estar en estas áreas, en estas zonas. Yo, como decía la diputada, que me da mucho gusto estar aquí en su tierra realmente. Ella me invitó hace un año, en abril del año pasado, lo recuerdo, al festejo del aniversario aquí de Chametla. Y ahí justamente fue donde se planteó esta carretera a Majahual. Y ahí la comprometimos, iniciarla. Por eso en enero de este año es que arranca, inicia esta obra, y qué gusto me da que estar terminados estos primeros 2 kilómetros, pero mi compromiso abierto, directo, es que continuemos. Tenemos que iniciar de inmediato la siguiente etapa. Dos, vamos a invertir, aquí se han hecho 5 calles de concreto hidráulico, y remozamos la iglesia. La iglesia era muy importante porque es algo muy, muy de Sinaloa. Nadie tiene una iglesia con esta historia, quizás aquí en el estado, con esta tradición. Yo también quiero comprometerme a otra gran obra, en un puente que además es importantísimo. ¿Por qué? Porque conecta a toda esta población del Pozole, de Apoderado, de, no se diga, de aquí de Chametla. ¿Cuánta gente no hay? Son miles y miles de gente. Además, por todo el tránsito que trae de oportunidad de negocio, y nos comprometemos a reconstruirlo. Y por otro lado, se invertirá en algo que también es bien importante, que no se ve, pero que sí se siente, en agua, en drenaje, en agua potable. Se van a invertir 9 millones de pesos. Es fundamental apostarle a eso, porque las sindicaturas son claves, pues. Es algo que había estado históricamente muy dejado, muy descuidado, muy abandonado, y eso no se vale. Ahora, ¿qué va a traer esta carretera? Pues ya se dijo aquí y ustedes lo saben mejor que yo. Desarrollo, crecimiento, oportunidades, desarrollar todo lo que es la economía regional y el turismo también.